7 jornadas para finalizar la liga. El Elche está en una posición envidiable, sobre todo si tenemos en cuenta que estaba hace 3 meses. Es que los blanquiverdes son el mejor equipo de la segunda vuelta del campeonato. Ahora mismo en una hipotética clasificación de victoria, el líder en puestos de ascenso directo está intratable en esta segunda parte. Tenemos que seguir así. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de Radio Express, en el Copa de la 5.4. Tardes también para todos los que hacen nuestro radio y nuestro servidor en el 5.3. Tardes para todos los que nos escucháis y ves a través de GDRs. Tardes a las 2. Vamos a estar contándoos la última hora de Elche en Fútbol con este 10 de martes. Este martes 26 de abril de 2011 es el martes de la empresa de la Universidad de Descanso de los Entrenamientos para un partido que se va a jugar, como no, el sábado a las 4 de la tarde. Marca TV lo da y le echa en Salamanca en el Atlántico, un partido clave para charros y para dirigir. Los amantinos que están luchando por la salvación están a 4 puntos de la permanencia, están en descenso. La vida y en el sentido de fútbol que también necesita esa victoria para seguir poniendo tierra de por medio con sus perseguidores, los que quieren meter la cabeza en ese cuello. Sabemos que el Elche ahora mismo tiene la tranquilidad, ese margen de 7 puntos con respecto al cordón, que será el próximo visitante de Farero, si le pongo más el dólar real, ya tiene 8 puntos de diferencia con el Cartagena y 9 con el Girona y el Jerez. Son distancias ya muy importantes, bastante muy respetables, aunque solo faltan 7 jornadas y faltan 21 puntos. Y de los que saben de esto, que ganando todo lo de diferencia está entre yo, seguro. Pero si le diese por ganar en Salamanca y a la semana que viene ganar al Alcorcón, escuchen lo que dice Ángel, que anoche fue nuestro protagonista en A Todo Gol, el trigoleador, el pichichi del Elche Club de Fútbol, sobre precisamente las opciones de playoff. Para él sería fundamental meter la directa en la situación cuanto antes para llegar fresquitos a esa línea de Ángel. Cuando de casa era más de playoff, pero por el tema de entrar en playoff matemáticamente cuanto antes y acabar la temporada viéndonos playoff en el último partido, pues sería a lo mejor llegar a playoff muy cansado con esos partidos, y si llega faltando dos o faltando uno, pues estaría más tranquilo. De ese último partido, pues probablemente no jugaría muchos titulares, se llegaría a playoff pues mucho más tarde. Yo creo que deberíamos ir partido a partido, intentar dar esta semana en el campo de Salamanca y conseguir otros 3 puntos, que para nosotros sería muy importante. Y si podemos dejar el colchón a 10 o 6 puntos, sería mucho mejor que tengamos a 7 o a 4 si perdemos. Creo que tiene razón, aunque está la otra teoría de los que piensan que lo mejor sería llegar al playoff como está ahora, que el playoff fuese ya esta semana, que el sin llegar al club, sí. Semifinales, 2 contra 2, los dos que ganen en el conjunto global de la Liga Vuelta jugarán la final. Siempre el tercero va a ser el que más ventaja tenga y el sexto el que menos. Eso es justamente, no digo porque ayer lo aclarábamos, pero para posibles dudas, el que queda tercero, que es posiblemente el peor puesto de la historia respecto a los últimos años de segunda, porque es la primera vez que se ha tenido un tiempo, pero a un lado, el tercero tiene la ventaja de que siempre jugará el partido de vuelta en su estadio, tanto en la semifinal como si luego pasa en la final. El cuarto, pues también en la semifinal va a jugar el partido de vuelta en casa, que siempre se dice que el partido de vuelta no jugará el de vuelta en casa el cuarto si la final es contra el tercero, pero sí jugará, porque de hecho el uno sería cuarto y podría contra el quinto. Si luego en la final jugara contra el sexto, también la vuelta sería más. ya doble de equipo al que, por ejemplo, hoy se lo traigo a tomar de una hora de la semana ayer. No quiero enfrentarse a la antes, Pereira. H. Betis de la tercera jornada, 0-2 en la de Betis, en lo que llevamos de competición ha pegado 18 partidos que han terminado con 9 victorias locales, 5 empates y 4 triunfos visitantes. Ha mostrado 49 tarjetas, solo que casi 60 los visitantes. Es decir, es casi el mismo. Ha señalado 4 penaltis en lo que llevamos de competición y 2 a los locales y 2 a los visitantes. Y ya por último, el último dato que os doy, que como cada martes, comparamos cómo estaba el Elche en la temporada anterior, misma jornada 35. Atención, porque seguro que os sonará. Venía de perder 2-3 contra el Villarreal B en el Martínez Valero. Estaba a reventar con 33.000 espectadores. En la siguiente jornada, el Elche fue a casa. En Elche, después de perder la jornada 35 con el Villarreal B, era sexto con 54 puntos. Ahora es quinto con 37. El ascenso lo marca la Cartagena con 58. Ahora lo marca con 69 el Rayo. Por abajo marcaba la zona de descenso, muy curioso, el mismo que ahora, el Salamanca, próximo rival del descenso, lo único que se llamó era que estaba abajo, tenía 38 puntos. Ahora el Salamanca marca el descenso con 35, es decir, harán falta 3 puntos menos para salvarse que el año pasado. El año pasado hicieron falta 51 puntos para salvarse, este año con 48 tiene salvación, así sigue esta temporada. Gimeller presenta Con G1 de Gimeller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Gimeller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Gimeller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gimeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Disfruta el placer de comer en Restaurante Rincón de Galicia. Bote gallego, pulpo, ensaladilla de bogavante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiros, albariños. Y en barra las mejores tapas. Además, los sábados noche disfruta de la auténtica queimada. También desayunos, almuerzos y menú diario de martes a sábado y el domingo abierto. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva en el 96-667-0430. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Phone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Padres 1, en el centro comercial Lanjo y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Ven a tu concesionario y aprovechate de SEAT Tablet y llévate una de las últimas unidades de SEAT León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Oferta válida hasta fin de existencias para particulares y autónomos y concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos limpiezasnet.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, cadena COPE, y pues el público de este también, el equipo de Elche en directo. En Elche con el fútbol vuelve mañana a los entrenamientos. El partido del Salamanca vuelve a ser clave, como todos, el clave para el Salamanca, que ganó y se llegó a poner un punto del Nastic, pero al ganar el Nastic, al Corcón, no solo lo tiene a favor de Elche, sino más de puntos y de los marineros, sino a favor del Nastic, y sigue manteniendo esa distancia de los puntos, con lo que se saca dos, tres goles, en un gran chichichi, un hombre muy humilde, que se conocía que tiene para un señor en casa, y que dedicaba su novia, su madre, a su familia, a la mantequilla, a igual a Carlos, a la tarde, a mirar el penalti, a alinear el palanca que están lesionados, con un hombre marca tres goles, y se acuerda, el compañero es un lesionado, se acuerda de los grandes partidarios que han hecho su familia, le preguntamos a Ángel si sería impensable, sería imposible pensar hace poco más de tres meses, viendo que la primera vuelta prácticamente no jugaba con el cuadro de la que estas alturas fuera. Sí, era totalmente imposible porque había jugadores dentro de mí, como la una de mi bebé, que estaban en el estar haciendo gol y seleccionaba justamente en el momento, podía ver también que estaba jugando los partidos, hasta la que me había marcado muchos goles, pero sí era que estaba jugando con él. Y yo me encontré en una situación bastante difícil y bueno, la verdad es que jugó la última vuelta y para mí bueno, he dado la vuelta positivamente y la verdad que ahora pues sí, muy bonito de los partidos que están haciendo. Eso sí, no se pone una cifra de goles. No, la verdad que no, porque nunca me puse una cifra difícil de entrada porque siempre dije que era muy difícil con la competencia que tenía y ahora, bueno, mi único objetivo es que el Elche se meta a playoff. Sí, bueno, el sábado fue partido, pues, la gente me dice, mis familias, mis amigos, todo el mundo llamando a mi teléfono, felicitando, porque la verdad es que, bueno, muy complicado y pues estaba muy contento y el móvil, la verdad, que tengo un móvil. ¿A quién va a introducir los sustitutos? Bueno, normalmente suele ser siempre el gesto de la oreja, que es el gesto que se lo dedico a mi madre, que está la grada, ¿no? Pero bueno, también se lo dije a mi madre, que iba a dedicarme un gol porque cumplió años la semana pasada y también que bueno, que se le quería dedicar a Eduardo, que va a ser con el penalti y a Alejandro Herrera, ¿no? Que se lo iba a dedicar porque lo van siempre están diciendo que voy a marcar, que voy a marcar y a ver si me ha hecho mal. Bueno, sí, pues, mejor dicho, bien partido siempre. Por cierto, reconocido, sí, que ha salido a aprovechar la oportunidad que ha dado. Yo la verdad que bueno, cuando me dieron la oportunidad, pues se aprovechar al principio, intentar marcar goles y hacer esa prioridad. Y la verdad que lo he conseguido. Es verdad que bueno, que me ha costado muchísimo porque tenía mucha competencia arriba, muchos jugadores que también tuvieron sus partidos, sus ocasiones y sus oportunidades. Y yo bueno, yo tuve que respetar los momentos y intentar ayudar a compañeros para que fuera bien y sobre todo porque el está jugando en ese bien, en el caso del equipo, y yo creo que para mí goles también son una cosa para el equipo. Es la temporada profesional en que el más goles ha marcado. Sí, en Liga sí, en el primer año con la profesional, pues que le dio 8 goles en Liga y en Copa del Rey. Este año volvió 9 en Liga, que son pero que llegue más, pero nunca he llegado a la hora. Es por tanto suponer que es el mejor momento de su carrera profesional. Yo creo que sí, yo creo que además coincidir con que Elche también está tratando de ver su momento en el que conseguimos muchas victorias seguidas, en muchos puntos y apenas perdimos partidos y yo creo que también ha sido como mucho clave para que todo. Hablando de claves, le preguntamos por qué Elche se ha convertido en el equipo en el mejor de la segunda vuelta. No sé, yo creo que el trabajo siempre ha estado ahí y la verdad que la confianza de estaba atrasado. La verdad que yo realmente no sé cómo decirte, pero yo creo que el fortín que hemos hecho, que hemos creado durante la temporada defensivamente, creo que ha sido la clave para que el Elche consiga el partido. Porque de cuenta que los últimos partidos, Elche no, pero normalmente solemos ganar siempre 1-0 o 0-1. Y esos partidos, dejar siempre la portería a cero, creo que ha sido bastante clave para que nosotros consigamos el partido. Es un gran trabajo defensivo. Sus frutos y también las también ha retado mucho la estabilidad respecto a los meses de temporada y yo creo que también eso también ha beneficiado mucho porque el jugador que lleva toda la temporada jugando y a final de temporada que se encuentra más cansado de muchos partidos de espalda y la verdad que también con jugadores y donde confianza a todos, yo creo que también ha sido clave para que el jugador que haya entrado en titular y el jugador que vaya a jugar se den cuenta en la vida para que le porque saben que es una decisión. cuernos, como os decía, en los próximos partidos. Porque para Ángel es absolutamente clave clasificarse cuanto antes para recibir a la liga. Yo siempre he dicho que cuando nos descansan vamos a entrar en playoff, pero es muy importante para nosotros entrar en playoff prácticamente cuanto antes. Si acabar la temporada yendo playoff en el último partido, pues sería a lo mejor llegar a playoff cansado, con esos partidos, si llega faltando dos o faltando uno, estaría más tranquilo, ese último partido pues probablemente no jugaría mucho dificultad. Entonces llegaría a playoff pues con mucho más rápido. Yo creo que debemos ir partido a partido y intentar ganar esta fin de semana en el campeonato de banca y conseguir estos puntos, que para nosotros sería muy importante. Si podemos dejar el colchón a 10 como se puso, sería mucho mejor que tener a 7 o a 4. Están muy entrenados, que no se van a dejar llevar y que desde luego no me gustaría estar en el proyecto de esta. No me gustaría estar en el lugar de trabajo, pensar que hay un equipo competitivo, que se trata más allá, que va a apuntar cara y que va a intentar arrancarle. Por cierto, en el playoff, entre la tercera y sexta plaza, es preferible la tercera, ¿verdad? Me gusta mucho más. Hombre, yo preferiría el tercero porque tendríamos que ganar los dos partidos y si pasamos en el tercero, tenemos otro partido en casa. La vuelta. En casa, la vuelta. Para nosotros eso es muy importante porque jugar fuera, jugar el segundo partido en casa, yo creo que es más importante, ¿no? Pero bueno, normalmente para nosotros está en playoff, ya la plaza pues se irá a los últimos partidos, pero es muy importante estar ahí entre esos equipos que tienen mucha oportunidad. ¿Y qué equipo, me preguntaba de esta noche, qué equipo no le gustaría ver en el futuro en el sexto? Yo no preferiría meterme al Valladolid. Claro que junto con nosotros ha sido el equipo de la segunda vuelta que probablemente llegue junto con nosotros pues es difícil debatir y en mi vida no me gustaría jugar a Valladolid en el primer partido. Bueno, Salamanca ha sido el sexto, ha sido verdad que también está teniendo un gran match de hace varias jornadas y a lo mejor también es verdad que puede llegar a los playoffs, pero bueno, sí es verdad que cualquier que nos toque va a ser un equipo difícil de ganar y difícil de debatir, así que piensa que Celta, Elche, Granada y Valladolid son los que se ocupan de la plaza de playoff. ¿Van a ser los cuatro fantásticos o que todavía puede haber algún equipo que le para allá? Yo creo que entre esos cuatro, digamos, el Cartagena si ganan un otro partido que no se puede en la pelea, pero ojalá sea un resultado y ojalá sea el Elche de la playa. Y la última, ¿cómo se para él quién o quién es el jugador de los responsables del éxito de esta temporada, y ojo a lo que dice porque respeta mucho el tema de cobrar la vida de los principales del equipo de la decisión, son todos los jugadores, el cuerpo técnico, el club que ha hecho la gente y ha salido bien. Yo creo que la clave es que todos vamos, todos somos un grupo, vamos a una y también se han hecho todos los problemas como los pagos que nos han hecho digamos con el equipo de la vida de los pagos. Yo también creo que he influido bastante con ellos, que se llevaban bien en la temporada y por eso yo digo que tanto de directivo como de plantilla como de cuerpo técnico todos han hecho más una y eso también es muy importante. El cobrar al día ha influido mucho en la buena noche. Luego cuando vimos los jugadores, sobre todo que no, ahora que no cobre, se mete en el partido por ser, porque durante la semana para que no cobre, se necesita pagar, produce el teléfono, o los jugadores, la cajita, o los jugadores, no tiene la cara para ayudar a la gente. Mire, vamos a la sala de estar en uno de los jugadores, pero evidentemente, claro que influye. Bueno, pues mañana vuelta a los entrenamientos para preparar el choque frente a la Unión Deportiva. Se abro los escaparates virtuales y unos minutos. Luego. Gibeller, desde 1924 distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Gibeller, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, hogar. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Pádel y racket. Apúntate al squash. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Duc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. ¿Te acuerdas de esta sintonía? Revive con la verdad una de las series más inolvidables de la historia de los dibujos animados, David Bell. Un personaje lleno de magia, encanto y amor por la naturaleza. Disfrutarás de más de una hora de diversión por solo un euro cada DVD de 3 episodios. El próximo domingo, llévate el primer DVD de la serie de dibujos de David el Mono por solo un euro con la verdad. Que no sea tercero. Yo decía el salto de un concesionario. ¿Quieres probarlo? Venga. Porque sería 1.820 caballos, Bluetooth, 7 herdas, llantas de aleación y todo por 18.800 euros. Y transición excepcional con el plan SEAT doble cero. Te lo compro. SEAT tercero. Si lo pruebas, lo compras. Ven a verlo a Serrauto. Tu concesionario SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Visítanos limpiezasled.com. Cuarta Feria Andaluza en Elche. Del 27 de abril al 2 de mayo, ven a disfrutar de todo el sabor de Andalucía en la Feria Andaluza. Todos los días, a las 10 de la noche, actuaciones en directo con los mejores coros rocieros. 18 casetas preparadas para que bailes y te diviertas. Este año estamos cerca de ti, en el aparcamiento ubicado frente al Colegio Catalins, junto al Parque Municipal. No faltes. Tele-Elche te invita. Andalucía te espera.